como las bellezas que hay en el fondo del mar. Tu pelo y tus ojos son como una frágil gacela, tus manos, tus labios, tus mejillas tiernas como tu paz. Ven, amor, capullito de rosa, dame un beso en la boca para calmar mi pasión. Ven, amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna, el espejo, la estrella del mar. Ven, amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna, el espejo, la estrella del mar. Así, tus bellos ojitos son como el cielo azul. Las bellezas que tienes, que mi Dios te dio, serán para mí. Ven, amor, capullito de rosa, dame un beso en la boca para calmar mi pasión. Ven, amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna, el espejo, la estrella del mar. Ven, amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna, el espejo, la estrella del mar.